Son las 9, las 8 en Canarias. Los 40 Classic. 60 aniversario. El gran musical de los 40. Hola, soy Tony Aguilar. Saludos a todos los oyentes de Los 40 y de Los 40 Classic. Hoy es un día histórico para la radio musical en España por varios motivos. Los 40 estamos de aniversario. Se cumplen 60 años de nuestro nacimiento y por eso este 2026 lo vamos a celebrar con... Bueno, eso aún no puedo deciros todo, pero bueno, lo que sí os puedo contar es que desde ahora mismo recuperamos el gran musical, un formato radiofónico legendario que a los más clásicos emocionará y a la generación Z pues os va a descubrir un universo musical único, vamos, un peca absoluto. Desde este momento y cada domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, compartiremos una colección de programas musicales con curiosidades, con historias, anécdotas y protagonistas de la música. Y todo estará vertebrado en episodios temáticos, ¿vale? Así que cada domingo tendremos una nueva aventura con superdebuts musicales, con solistas, con el fenómeno fan, con los One Hit Wonders o la canción del verano. Pero bueno, todo a su debido tiempo. Además, en esta nueva etapa del gran musical voy a tener el honor de compartirlo con voces icónicas de los 40 como Fernandisco o el siempre eterno Joaquín Luqui, que tendrán su propio espacio, porque sin la figura del DJ, la radio musical no se entendería. En su momento ellos formaron parte de este programa del gran musical y justamente esa es la primera historia que quiero contaros. ¿Cómo comienza todo? En 1963, 3 años antes del nacimiento y la creación de la lista de los 40 principales, se pone en marcha en el Estudio 5 de Radio Madrid el gran musical. Su primer presentador fue Tomás Martín Blanco. El gran musical saluda a todos los jóvenes de España, presenta un disco formidable. El testigo lo recogió Pepe Domingo Castaño. Luchan, como sabéis, contra el actual número uno de los 40, que es el Too Much Heaven. Tras él, Pepe Cañaveras daba los buenos días a los musicales. Y es un honor, un inmenso honor, venir en definitiva a la primera emisora de radio del país. Así sucesivamente, el testigo del gran musical ha ido recayendo en míticos comunicadores como José Antonio Avellán. ¿Qué va a pasar mañana en ese gran musical con Mecano? O el mismo Fernandisco. Te saludo a Fernandisco en nombre de todo el equipo del gran musical. ¡Ey! Estamos todos, ¿eh? El gran musical también contó con voces de expertos como, por ejemplo, ya os he dicho, Joaquín Luqui o José María Íñigo, Mariano de la Banda, Constantino Romero, Julián Ruiz o Joaquín Prat. El gran musical y música, qué canción. Aplaudan para que consiga el número de los 40, ¿eh? Y hablando de números uno, el más reciente de la extensa historia de los 40 es este Dardos por segunda semana consecutiva. Fueron, de hecho, la subida más fuerte del 19 al 1. Hace una semanita, Romeo Santos y Prince Royce con la bachata Dardos son el tema más importante del país, el número uno de los 40. Tony Aguilar presenta el gran musical de los 40. Por poquito te olvido de verdad y había dejado la bebida. La señal que continúa mi mala racha, tus llamadas perdidas. Quisiera creer que yo te puedo ignorar, que no importas tanto. Mi dignidad es un tablero en la pared donde tú tiras dardos. Para ser más sincero y certero, mi signo de cáncer es muy vulnerable para un Leo. Puede que sea por Venus que no puedo apagar las llamas y así me quemo en tu fuego. Amame, solo un cc por lo menos. Quiéreme, nada más un chin chin te lo ruego. Cuidado, no abuses demasiado. Comprobado, tú eres un caramelo envenenado. Amame, solo un cc por lo menos. Bachatero aficiado, embriagado, dicen las malas lenguas, idiotizado. Para ser más sincero y certero, mi signo de cáncer es muy vulnerable para un Leo. Puede que sea por Venus que no puedo Apaga las llamas y así me quemo en tu fuego. Solo un cc por lo menos. Quiéreme, nada más un chin chin, te lo ruego. Cuidado, no abuses demasiado. Comprobado, tú eres un caramelo envenenado. Solo un cc por lo menos. Quiéreme, nada más un chin chin, te lo ruego. Bien boceado, bachatero aficiado. Embriagado, dicen las malas lenguas, idiotizado. Romeo Santos y Prince Royce con Dardos. Esta bachata es el actual número uno de la lista de los 40 que os presenté ayer en Del 40 al 1 Coca-Cola. Imaginad la de curiosidades que esconde nuestra lista de los 40 en estos casi 60 años de historia. Hoy repasaremos algunas de ellas en esta primera entrega del Gran Musical de los 40. Retrocedamos ahora 21.790 días en el tiempo para escuchar a... The Mamas and the Papas con Monday Monday. Ellos fueron nuestro primer número uno, 18 de julio de 1966. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday. Sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day, every other day, every other day, every other day of the week is fine. But whenever Monday comes, but whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. But Monday morning, Monday. Every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, but whenever Monday 60 aniversario, el gran musical de los 40. Monday, Monday. Can't trust that day. Monday, Monday. It just turns out that way. El primer número uno en la historia de los 40 principales para The Mamas and the Papas. Lunes, lunes, Monday, Monday. Y en este domingo, para ponernos en contexto de qué pasaba en ese año, aquí tenemos a nuestro querido Jorge Sánchez. 18 de julio de 1966. España vive una dualidad. En el Palacio del Pardo, su excelencia el jefe del Estado preside el acto de afirmación laboral del 18 de julio. Mientras la dictadura de Franco impone la censura y la falta de libertad, el auge del turismo impulsa una incipiente modernización. La juventud, deseosa de cambio, adopta las influencias europeas a través del cine y la música. En ese marco, un entusiasta Rafael Revert recibe el encargo de crear los 40 principales. Aquí Radio Madrid emitía solo música clásica y grandes orquestas. Mercy Fay, Mantovani, Ray Conniff y eso. Y un día el que dirigía la FM, que se llamaba Andrés Moret, me dijo: oye, chavalín, ven para acá. Sí, señor, dígame. ¿Por qué no me haces un programa para los yeyes? Textual, ¿eh? Textual. Y dije, bueno. Sí, pero escríbemelo ahora mismo a la máquina, que lo tengo que mandar a censura. Pues yo me senté en una máquina y digo, ¿y cómo llamo yo esto? Claro, yo entonces era el corresponsal de Billboard en España, era yo. Pues al tener que hacer el programa este, pues dije, ¿cómo traduzco? Yo quería hacer el Top 40. Y claro, ¿cómo traduzco Top 40? Pues ni idea. Entonces dije, bueno, por los 40 principales. Que es que no me gustaba nada. Pero dije, bueno, pues mira, ya lo cambiaré cualquier día. Pero salgo del paso. Y hice el guión de Mamas ante Papas y todo el rollo. Lo presentaron a censura y aprobado, venga. Oye, 2 horas que empieza ya. Mañana, pues venga. Lo hacía Ángel Carbajo, que era un locutor buenísimo, excelente, de una voz magnífica, pero que no tenía nada que ver con la música, porque decía TVA3, no sale esa. Los 40 principales comenzamos emisiones a mediados de julio, por lo que nuestro primer año no es completo. Aún así, el balance final de la lista del 66 es de 13 canciones diferentes en el número 1. 2 temas instrumentales. El primero fue Lady Pepa de Pequeñiques. Cantando en español, solo 2 canciones lo lograron. La primera fue esta. Nunca te podré olvidar con un sorbito de champán brindando por el nuevo amor, la suave luz. Aniversario, el gran musical de los 40, Tony Aguilar. Un sorbito de champán de los Brincos fue la segunda canción de la historia de los 40 en lograr el número 1. Los Brincos tienen además 2 récords que nadie podrá arrebatarles jamás. Es la primera canción en español en lograr la posición de honor y también la primera canción en repetir en el número 1. En el 66, nuestro primer año, lograron la medalla de oro 9 canciones cantadas en inglés, pero no todas de artistas internacionales. No en vano, la canción que más semanas lideró la lista de 40 en su primer año fue con hasta 6 semanas consecutivas Los Bravos con Black is Black. Black is black. I want my baby back. It's gray, it's gray. If I had my way, day. I cheat on in time to see me again. Oh, oh. What can de los 40. Domingos por la mañana de 9 a 10, 8 a 9 en Canarias. Desde su origen en 1966, las mujeres han marcado hitos en nuestra lista. Tina Turner tiene el récord de ser la primera voz de mujer en lograr el número uno, aunque en aquel momento compartía foco mediático y dúo musical junto a su esposo Ike Turner, del que se separó por maltrato. La censura en España y una sociedad machista de la que aún quedan trazas hacía el camino más difícil para ellas. Sin embargo, el 8 de abril del 67, Sandy Shaw, la inglesa de los pies descalzos, se hacía con el triunfo en el Festival de Eurovisión representando a Reino Unido. Solo un mes después, lograba con su versión en castellano nuestro número uno. Sandy Shaw tiene doble récord, primera solista internacional y primera canción eurovisiva de nuestra lista. Aunque para hablar de Eurovisión, ¿quién mejor que el propio Tony Aguilar, que año tras año retransmite el festival desde Televisión Española? Y es un verdadero placer. Marionetas en la cuerda se amarró durante 8 semanas al podio de 40. Sandy, además de ser un referente de la época y romper ciertos techos de cristal, ostenta el récord de ser la primera mujer con un número uno en nuestra lista cantado en nuestro idioma, aunque no era española, ¿eh? Ese hito lo tiene otra eurovisiva como la Tanqueta de Leganitos, nuestra querida Massiel. En 1968, Massiel lograba el primer triunfo para España en Eurovisión, desbancando al favorito de aquel año, Cliff Richard, que además jugaba en casa. La canción fue compuesta por el dúo Dinámico, y desde aquí nuestro recuerdo para Manuel de la Calva, fallecido el pasado verano. Joan Manuel Serrat grabó originalmente el tema La La La en castellano y catalán, pero su deseo era interpretarla sobre el escenario solo en catalán. Aquello desató un conflicto político y social. A pesar de los intentos de la discográfica Zafiro por alcanzar una solución intermedia, una versión bilingüe, la negativa final del régimen y del propio cantante a ceder resultó en una sustitución para el Festival de Londres. Massiel solo tuvo 9 días para preparar toda su actuación. Hace unos años, Serrat declaraba que haberlo permitido habría sido un gesto de inteligencia por parte del régimen para fingir una diversidad cultural que en realidad no respetaba. Esa diversidad de idiomas sí que ha estado presente. Es cierto que, hasta el momento, ninguna canción en catalán ha logrado ser número uno de los 40, pero sí que han sonado muchas de ellas y se ha apoyado en infinidad de artistas y grupos, especialmente desde los 40 Cataluña. El único idioma cooficial que sí ha tenido medalla de oro en nuestra lista es el galego. El ferrolano Andrés Dobarro lo logró en los 70 con 2 canciones. María Ostiz también defendió el galego desde el número uno. Por variedad no será. Inglés, francés, portugués, italiano, rumano, coreano, latín e incluso en idioma xhosa, una de las 11 lenguas oficiales de Sudáfrica, con la que conocimos a Miriam Makeba, la primera artista de origen africano en lograr nuestra medalla de oro. El gran musical de los 40 con Tony Aguilar. En los inicios de la lista las canciones podían acomodarse varias semanas en el número 1. El récord está en 15 semanas consecutivas para Delilah de Tom Jones y Un rayo de sol de Los Diablos. Esa baja rotación en el puesto de honor hizo que 1973 fuera el año con menos variedad en el número 1. Solo 10 canciones llegaron a la cima. Destacó Nino Bravo, que lideró durante 13 semanas consecutivas tras su trágico fallecimiento en accidente de tráfico a los 28 años, aquel fatídico 13 de abril. Otra de las cosas que con los años han cambiado en la música son las colaboraciones. Actualmente a la orden del día, pero antes no tan común. Tenemos que irnos hasta 1976 para encontrar en nuestro número uno a dos cantantes formando un dueto. El formado por Kiki Dee y Elton John. Elton tiene varios récords. Ahora abarca 4 décadas liderando nuestra lista. 70, 80, 90 y los 20. Este último fue Cold Heart, su dueto con Dua Lipa, que lograba en diciembre de 2021 nuestro número 1. Ese hito convirtió a Sir Elton John en el artista masculino más longevo en lograrlo. Tenía 74 años en ese momento. Hi friends of Los 40, I'm Elton John. Soy Dua Lipa en Los 40. It's Mi querido Ferrandisco, si aquel niño adolescente que iba a Caspe 6, a la puerta de Radio Barcelona FM, a tratar de ver a su ídolo, que escuchaba cada noche en tu mítico programa en la Station Point 9, en los 40 en aquella época, le decimos que tú y yo estaríamos aquí para compartir el gran musical. ¿Qué pues, diría ese niño, Dios mío? Pues seguramente ese niño soñando, yo soñando también que estoy contigo en este momento, Tony, y viendo aquellas peripecias que tú hacías para llegar a... Porque creo que lo montabas súper complicado para llegar bueno, a Radio Barcelona. Hacías todo lo posible para estar. El metro desde Cornellà llegaba a Caspe 6 y yo le preguntaba, ¿podría bajar a ver un poquito el estudio? Y tú amablemente decías, por supuesto, baja. Ahora imagínate que no hubiera sido amable. Menos mal que fue sí. Fue sí. Para mí es un honor, Tony, estar contigo aquí porque yo creo que los años han pasado y acumulamos una experiencia que yo creo que la gente quiere conocer un poco de la mano de los dos, ¿no? 1966 a 2026. 60 años de historia. Estamos empezando este gran musical que tú presentaste también. Sobre 1993, una cosa así. Tú presentaste este show domingos por la mañana antes. José Antonio Avellán, Pepe Domingo Castaño, Tomás Martín Blanco. ¿Cuál es tu primer recuerdo, si te digo, el gran musical? Tal vez como oyente también. Éramos jovencitos cuando escuchábamos el gran musical. Yo recuerdo haberlo escuchado con Pepe Cañaveras. ¡Wow! Con Pepe Cañaveras, Pepe, que tenía ¿verdad? Una voz muy dulce además y te llevaba al sitio que él quería llevarte, y sobre todo recuerda que el gran musical que se hacía en, no recuerdo exactamente el nombre, de la discoteca de Madrid donde se hacía. Era Consulado, que yo recuerde también Titanic, que actualmente es la discoteca Capital, donde también hemos hecho algunos eventos juntos, Fernando. Muchos juraría en ese teatro Capital. Es que si te fijas, Tony, hemos hecho muchas cosas juntos, también por separado, pero juntos, y siempre ha sido un auténtico placer que pudiéramos poner las dos energías focalizadas en el mismo sitio, ¿no? Fíjate que estamos hablando de esa banda sonora de la que tú me preguntabas, Pepe Cañaveras. Gracias, efectivamente estamos en la discoteca Consulado. Bienvenidos al Gran Musical. 6 millones de amigos, el gran musical a través con Camilo VI, Rafael, era otro concepto, era otra historia, sí. Pero yo le tengo al gran musical muchísimo respeto porque creo que el gran musical ha hecho algo fundamental, que es sacar la radio a la calle y a las 12 del mediodía de un domingo. Exacto. Cuando era dificilísimo, ahora sería imposible. Porque la gente está resacosa a las 12 de la mañana de un domingo, ¿no? Y la gente hacía cola desde las 8, las 7, 8 de la mañana para acceder. O también al Parque de Atracciones de Madrid, que también... ¡Buah! Recuerdo un gran musical en el Parque de Atracciones de Madrid, uno de los primeros que yo hice viniendo de Barcelona, con Tequila. También recuerdo en mi primer año en la casa, en 1991, hicimos uno en la Farga de Hospitalet, el gran musical, donde tuvimos a Status Quo. En concierto. Grandísimo, sí, grupo, sí. De boogie rock. Sí, sí, sí. Los In the Air Me Now. Qué grupazo en directo de aquella época. Y recuerdo también que le dimos un disco de oro con Rafael Rever, nuestro director de la época en los 40 principales. ¡Ah, Emilio Aragón! Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Que Emilio Aragón fue nuestro compañero y también tuvo su programa cada sábado por la mañana llamado Chispa y Humo. Sí. Y era espectacular y muy divertido. Bueno, hoy estamos aquí para hablar de los grandes musicales de Fallas. Estamos a 15 de marzo y desde luego la historia de los 40 principales no se entiende sin hablar de esos grandes momentos que hemos compartido, afortunadamente, en Valencia durante tanto tiempo. Por ejemplo, Alaska, en el cauce del río Turia. Y también un gran musical de Comunars en la Plaza del Ayuntamiento, era 1988. Los Comunars, que también conociste perfectamente, actuaban junto a Bosé y a Tino Casal. Fíjate, Casal y Bosé, yo juraría que las mejores épocas de ellos, ¿no? Sin duda, cuando estaban maduros, hacían la música ya muy consciente. Y luego, como tú bien sabes, Tino Casal todavía se me pone los pelos de punta cuando recuerdo que me venía a traer café. Te estaba escuchando y te traigo un cafetito y... Eso no lo olvidaré nunca. Esa gente estaba en el musical que tú has dicho. Tienen directos que son muy apoteósicos. Comunal sonando en este especial 60 aniversario, el gran musical, era el año 1988, como he dicho, en el Ayuntamiento de Valencia. Pero nos vamos a quedar hablando de los Jardines de Viveros, del Paseo de la Alameda de Valencia, donde disfrutamos con Alejandro Sanz, Seal o los New Kids on the Block en directo gracias al gran musical. Sí, cuando has dicho lo de Seal, puede parecer un artista muy sofisticado y muy elegante, pero en esa época, cuando se hizo el gran musical que tú bien has dicho que Valencia era el cuartel general de los grandes musicales, que también se hicieron en otros sitios, pero que en Valencia tenía algo especial. Lo de Seal fue apoteósico, la manera de cantar, la banda que llevaba. Y es una auténtica maravilla. Y los New Kids, que ya hemos dicho hace un momentito, más de 100.000 personas en el Paseo de la Alameda. Con tu amigo Jordan Knight. Con Jordan Knight. Ahí estaba el tío cantando Dirty Dog, que era su single de entonces. ¿Te acuerdas de la canción que hacía? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, the right stuff. All right. Here we go. One. Y en este caso nos vamos a despedir hoy recordando a estos dos chavales, estos dos pocholos, que en 1996 estaban en el World Dance Music en Valencia, en Las Fallas. Escuchad a ver si conocéis sus voces. Este pollo y yo, ¿eh? Señoras, señores, ¿está el ambiente caliente, sí o no? ¡Yeah! Esos pulmones que funcionan un poquito mejor, lo que viene a continuación este gran festival en el World Dance Valencia. ¿Os gusta cantar coros de canciones? Pues a cantar lo que os salga del mismísimo... Fistro. ¡Vamos a ver las manos arriba, Valencia! No, no, en el funky decimos... ¡Vamos a ver! Fernando Martínez Fernandisco, gracias, maestro. A ti siempre gracias y que sea un exitazo como lo va a ser este gran musical especial 60 aniversario de los 40 principales. Te quiero, Tony. Hasta el domingo que viene, te amamos. Me voy, hasta luego, Lucas. En tu casa. 60 aniversario. El gran musical de los 40. Domingos por la mañana de 9 a 10, 8 a 9 en Canarias. Es un huracán profesional que viene y va buscando acción, vendiendo solo amor. Aniquilar, pisar por encima del bien y el mal es natural. Ella es natural. Eloís de Tino Casal llegó al número 1 en junio del 88. Ojo que en enero del 69 la hacía la original versión de Barry Ryan. Durante 5 semanas consecutivas. La misma canción en lo más alto con 19 años de distancia. Y hablando de años, solo 9 tenía Nick Acosta cuando llegó a nuestro número 1 en febrero del 82 con On My Own, sin duda la más precoz de todos. Por la contra, la artista femenina que ha subido a nuestro podio de honor con más edad hasta el momento es Cher. Solo 52 años tenía la diosa del pop cuando logró la última semana de diciembre del 98 el número 1 con Believe. Ah, otro récord. Es la primera canción con autotune en nuestro número 1. Hola, soy Cher y esto es my number one, Believe. En los 40, yeah. Aguilar presenta El Gran Musical de los 40. Es en la década de los 90 donde comienza la hegemonía del artista con más números uno en la lista de los 40 principales, desde noviembre del 91. Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente, pisando fuerte, pisando fuerte, compartiendo las miradas con las luces apagadas. Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte, pisando fuerte. Alejandro Sanz suma 25 canciones diferentes en la posición de honor de la lista. Le sigue de cerca su buena amiga Shakira. Si te acercas, nada es útil para esta inútil fruta. Desde enero del 99 a la actualidad, la colombiana acumula 21 medallas de oro en los 40 principales. Ha puntuado en 4 décadas diferentes, por lo que puede presumir de ser la única mujer en tener ese récord. 4 décadas con número uno en nuestra lista, una distinción que a nivel internacional la igualan con Elton John, Rolling Stones, U2 y Michael Jackson. 60 aniversario. El Gran Musical de los 40. Los 40 principales, cadena. 17 de junio de 2006, el desaparecido Estadio Vicente Calderón. Concierto 40 aniversario de los 40 principales. 46 artistas actuaron en un show de más de 7 horas que se convirtió en legendario. Uno de los momentos culmen fue el de nuestros dos artistas con más números uno en la historia de los 40, Alejandro Sanz y Shakira. Todos los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Ay, amor, ay, me duele tanto. Ay, me duele tanto que te fueras sin decir a dónde. Ay, amor, fue una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de pan vive el hombre y no de su ser vivo yo. Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo. Es otro perro con ese guaso y nos decimos adiós. No puedo pedirle a los olmos que entreguen peras. No puedo pedirle lo eterno a un simple mortal que andar arrojando a los cerdos miles de perlas. Ay, amor, me duele tanto que no creas. Ay, amor, fue una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de pan vive el hombre, no me escucha, vivo yo. Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo, es otro perro con ese paso y nos decimos adiós. No te bajes, no te bajes, oye negrita mira, no te rajes. De lunes a viernes tienes mi amor, déjame el sábado a mí que es mejor. Oye mi negra, no me castigues más, porque allá afuera sin ti no tengo paz. Yo solo soy un hombre arrepentido, soy como una ave que vuelve a su nido. Yo sé que no he sido un santo, pero no errores se aprende y hoy sé que es tuyo, amigo. de los 40. Just a touch, baby. El sonido retro triunfando en el nuevo milenio. Abel Tesfaye o The Weeknd logró desde 2020 otro récord de la lista más importante del país, el de crear Blinding Lights, la canción con más semanas en los 40 principales, con un total de 66, tres de ellas en el número 1. 60 aniversario, el gran musical de los 40. Domingos por la mañana de 9 a 10, 8 a 9 en Canarias. No podemos hablar de la radio musical en España sin los 40 y ni de los 40 sin Joaquín Luqui. Él nos dejó físicamente demasiado pronto, en 2005, pero siempre está presente en nuestros corazones. Como nosotros hacemos la radio con el corazón en la mano, Joaquín Luqui también va a estar presente en esta serie de programas especiales a los que cada domingo repasaremos historias de la radio, la música y la vida. En esta primera entrega recordamos al genio Quincy Jones. Aunque nos dejó en 2024, hoy recuperamos la voz de Luqui para celebrar que ayer se cumplieron 93 años de su nacimiento. Hola, hola, hola, querido Tony. Vamos a recordar acontecimientos que fueron noticia esta semana en años anteriores. El 14 de marzo de 1980, antes de todo el boom de Thriller, Quincy Jones entraba en el Paseo de la Fama de Hollywood con su nombre, el Gran Hollywood Boulevard. Justamente ese 14 que es el cumpleaños de Quincy. Quincy Jones no es solo uno de los más grandes músicos, sin duda. Es uno de los artistas plenos más queridos por el mundo del cine. Es uno de los artistas, personas, que más ha hecho por causas solidarias. Él fue el que organizó lo de We Are The World y ha hecho muchas campañas benéficas. Y también productor de Thriller, el productor del álbum más vendido de la historia, Quincy Jones. 60 aniversario, el gran musical de los 40. Every night she walks right in my

lo buena gente que son. Hemos construido lo que somos gracias a vosotros y a vosotras. Espero que lo disfruten esta noche y nada, va por ustedes. ¿Quieres esos 30.000 manos arriba? OBK, el último de la fila. Iván Ferreiro, Rafa Sánchez de la Unión Celtas Cortos, Alejandro Sanz y... And here's your favorite singer, Rod Stewart. Los 40 Classic con la música en vivo. Un placer poder cantarle así tan cerquita para hacer posible este concierto. Todos tus números uno vuelven al futuro en Los 40 Classic. Destino 1998. Objetivo números uno de la lista. Come, come, stay with me. Nobody loves. Números uno que son tuyos. Año 1998.